problemática histórica que hay en la República Argentina y en varios países de Latinoamérica, que todavía continúa siendo un tema tabú, un tema del que no se quiere hablar y que cuesta que se empiece a debatir a fondo, y estamos hablando del aborto. Estamos en comunicación con Estela Díaz para hablar de esta primera reunión que se ha llevado adelante de la campaña por el derecho en diputados. Buenos días, Estela. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo fue esa reunión? ¿En qué quedó? ¿Qué se puede sacar de esa reunión? Bueno, mira, la campaña por el derecho al aborto, tenemos como siempre un espacio que trabaja y articula con el Parlamento, además de todas las que tienen conexiones en los territorios, la movilización, y este año tenemos que volver a presentar el proyecto de ley porque cada dos años pierde estado parlamentario. Y esta vez ya sería la sexta vez que presentamos el proyecto de la campaña por el derecho al aborto. Y hubo cambios porque, bueno, pasaron casi 10 años de campaña, entonces dijimos debemos actualizarlo. Han pasado muchas cosas en el mundo y también en nuestro propio país, como el fallo de la Corte del aborto no punible del 2012, así que fue un debate muy interesante todo el 2015 respecto a actualizar el proyecto, así que ayer tuvimos la primera reunión con integrantes de la campaña, con asesoras de diputadas, de diputados y diputadas presentes también, para pensar un poco la estrategia de la presentación del proyecto y de la movilización del debate. Muy bien, contentas, porque estuvieron todos los bloques, te diría, presentes, salvo el PRO y el Frente Renovador. Del resto de los bloques hubo de todos los bloques, así lo cual es un símbolo de que va a ser quizás aún más difícil de llevar adelante este debate cuando son oficialismo en este momento. Y tienen, digamos, hoy lo que pasa es que hay una composición completamente distinta del Congreso, entonces hay un reparto de poder mucho más distribuido entre distintos bloques, nadie tiene mayoría propia, todos necesitan construir acuerdos, alianzas, diálogos. Fíjate que, digo, está a pasos la Cámara de Diputados de sancionar una ley para emergencia ocupacional y suspender cualquier tipo de despido de trabajadores, y está hablando el presidente que lo va a vetar porque su bloque, el oficialismo, no tiene mayoría. Entonces, bueno, esa dinámica también nos puede dar la posibilidad de pensar que se puede estar en condiciones de que también el debate en las comisiones por lo menos pueda movilizarse. Bueno, esperemos que así sea y que suceda, lo cual es, vamos a tratar de seguir, de darle un seguimiento a este proyecto, porque creemos que es fundamental. Los números que se manejan de mujeres por muertes por abortos mal hechos es muy grande y es muy preocupante también esa cifra. Sí, además, ¿sabes qué me parece? Mira, para nosotros esto es claramente un tema de salud pública, es un tema de, vos decías, bueno, las mujeres que mueren, las mujeres que tienen lesiones, es un tema de salud pública, de justicia social. Esto es claramente desigualador, depende de qué sector social seas, si tenés problemas o riesgo para tu vida o no. La clandestinidad nos afecta a todas las mujeres, pero también me parece que ya estamos en estadios de nuestra democracia y del desarrollo de lo que es el papel de las mujeres en la sociedad y su autonomía, para decir, bueno, no se puede seguir con legislaciones tutelando decisiones de las mujeres, que además son legislaciones absolutamente ineficaces, porque las mujeres, cuando se encuentran con el dilema de un embarazo no deseado, no es el Código Penal en lo que están pensando. Están pensando, yo quiero tener un hijo, puedo tener un hijo, esto es parte de mi proyecto de vida. Porque la verdad que si no pensamos que los hijos son, qué sé yo, un dato de la naturaleza y no un dato de los proyectos amorosos, ¿no? De los proyectos de vida, que eso es lo mejor para todos. Yo creo que si hay un derecho que nos antecede al nacer, es el derecho a ser deseado, a ser querido, a ser esperado. ¿Cuánta diferencia? Sí, fundamentalmente el derecho a decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Y bueno, y entonces eso nos parece que es parte de lo que estamos discutiendo con esto, y hay personas que se acercan al tema desde distinto punto de vista, y creo que hay que seguir dándolo, que los derechos de las mujeres son una clave en esto, que la autonomía de las mujeres, me parece que cuando hablamos de distintas violencias, ¿no?, sociedades que se resisten a que las mujeres seamos pares, seamos iguales, a veces se resisten con la violencia y a veces se resisten no dejándonos decidir tener o no tener hijos. Y creo que son de los debates que se trata cuando discutimos el aborto, así que estamos contentas de haber empezado esta discusión. Había unas cuantas diputadas presentes, estaba Miriam Bregman del PTS, estuvieron los diputados del PO, estuvo Carolina Galear del Frente para la Victoria, que además ella preside la Comisión de Salud, que es una comisión donde se tiene que tratar el proyecto, así que también contó iniciativas que ya no han tomado en la comisión para ponerlo en agenda. Bueno, nos parece que es el camino que hay que ir dando, ¿no? Ir haciendo los pasos de que se vuelva a instalar este debate. Hoy hay muchas problemáticas sociales y uno siente que el empleo, que el problema de la inflación, bueno, estamos como todas las personas compelidas por otros temas que sentimos así acuciantes en el cotidiano, pero el derecho a decidir en torno a tener o no tener hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos y el derecho al aborto, bueno, es parte también de lo que tiene que seguir estando en la agenda. Algo que no nos debería sorprender, pero que sí celebramos, es que también, además de las mujeres, estén apoyando este proyecto muchos compañeros varones, apoyando también esta la decisión de decidir que debemos tener las mujeres, también es apoyado por compañeros varones y no se quedan con esa mirada machista y patriarcal de quedarse sin participar de la discusión. No, ni hablar, la verdad que eso es cierto, hay mucha, digo, en los diputados nos pasa, estamos casi parejos entre varones y mujeres que apoyan el proyecto. Y también en la campaña empiezan más varones a hacer oír su voz y lo vemos mucho también en lo mediático. Nosotros hemos sido como bien acompañada por trabajadores y trabajadoras de prensa que también nos acompañan en esta idea porque, bueno, digamos, es un tema que pasa por el cuerpo de las mujeres porque la gestación las tenemos las mujeres, pero participan varones y también hay cada vez más voces que se hacen cargo de decir, bueno, este es un derecho que hay que garantizarlo, y creo que nosotros decimos, bueno, en las mujeres somos las que decidimos porque es sobre todo nuestro cuerpo, pero esto interpela al conjunto de la sociedad como problemática, ¿no? Uh-huh. Estela, para cerrar, si hay un punto en este cambio del proyecto que sea quizás el más relevante o el más resonante en comparación con el proyecto anterior. Mira, me parece que con el proyecto anterior cambiamos la semana, se subió un poquito, se plantea que por voluntad de la mujer el aborto no es punible hasta las 14 semanas de gestación, antes eran las 12 semanas. Se subió un poquito ese plazo y después se plantea, retiramos la objeción de conciencia que en el otro proyecto estaba incluido porque la ley de salud reproductiva tiene que los profesionales de la salud puedan ser objetores de conciencia y eso en realidad fue una concesión a los sectores conservadores porque, bueno, está en esa ley, discutimos mucho qué hacer con eso y la verdad que la objeción de conciencia se usa no para un derecho personalísimo de alguien que por sus creencias no quiera hacer una práctica de ese tipo, sino que se usa en contra del derecho a la salud de las mujeres. Y entonces dijimos, bueno, eso no lo vamos a incluir, que me parece lo otro que incluimos también en un último artículo, en anteúltimo, es la de las personas trans, porque también puede ser por la nueva ley de identidad de género, que no sea una mujer, una gestante, sino una persona trans. Entonces incorporamos eso porque y también hicimos alguna adecuación respecto a las edades y a la minoría de edad que tiene que ver con el nuevo Código Civil que te incorpora decisiones desde los 13 años en adelante. Bueno, se hizo una adecuación, hay muchas legislaciones que han ampliado derechos estos últimos años y que también adecuamos el proyecto a esas cuestiones que son las básicas, pero el resto es que esta es una ley que garantiza derechos, acceso a la salud pública, a que por una práctica del tipo como un aborto, que médicamente es una práctica sencilla, nadie corre riesgo, nadie está obligado, sino que, bueno, como decisión personalísima que es, el Estado debe garantizar el acceso a esta práctica. Me parece que ese es el espíritu de esta ley, decimos que es algo de salud y de derechos humanos, y bueno, esperemos que podamos seguir avanzando en el debate. Estela, una cortita para ir cerrando. Si le tuvieras que explicar a un vecino de acá del barrio San Carlos por qué es necesario, estamos en una radio comunitaria, por qué es necesario que el aborto sea legal, ¿qué le dirías? Mira, yo a los vecinos de San Carlos les diría, porque los conozco, yo cerquita milité muchos años, estuve en comedores comunitarios formando promotoras de salud en el barrio Malvinas, ahí cerquita. Y yo les diría que recorran el barrio, que seguramente saben, piensan, conocen vecinas que abortaron, hermanas, madres, hijas. Entonces, ¿por qué tienen que obligarlas a la clandestinidad? Que lo hablen con ellas, que piensen, ¿es justo? ¿Por qué a la clandestinidad? ¿Conocen alguna que se murió? Yo sé de vecinas de cuadras, de manzanas de ese barrio que se murieron por un aborto mal hecho. Y bueno, lo que estamos hablando es que eso no pase más, que eso es injusto. Y bueno, si cada uno lo piensa desde esta práctica cotidiana, no de algún deber ser que alguien te escribe en algún lado, sino de mirar tu familia, de tus vecinas, tu manzana, bueno, si lo pensás desde ese lugar, y van a saber, van a compartir con nosotros que esto es una ley justa y es una política de salud necesaria para las vecinas y los vecinos de San Carlos. Te agradecemos mucho, Estela, por estos minutos y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para usted. Muchas gracias. Ahí pasaba Estela Díaz, que es la secretaria de género de la CTA.